Bueno, pues regresamos a este escandalazo radial, escandalazo contra el encierro, por la libertad de Miguel Peralta y de todos los presos y presas. Y bueno, pues les recordamos la dirección de internet por la que nos pueden escuchar, es espora.org 2.8000/escandalazo radial con K y con Z. Y pues les invitamos también a que nos escuchen a través de el Facebook en vivo, a través del perfil de Ax Olote. Ahí está, se está transmitiendo también en vivo este escandalazo radial. Y bueno, pues por las frecuencias que de FM, que ya les habíamos estado diciendo a lo largo de esta transmisión, el 99.1 FM, frecuencia libre de Chiapas, el 102.9 FM, La Que Huelga Radio en el sur de la Ciudad de México, el 96.9, La Palabra del Pueblo, Radio New Day de Huajuapan de León, Oaxaca, y también acá en la Ciudad de México, en el oriente, por el 91.7 FM, La Voz de Villa. Y bueno, continuando con este escandalazo radial, vamos a continuar con unos audios que nos manda la banda de Palabra Indómita. Estos compas nos envían el primero que vamos a escuchar es una cápsula mandando saludos a Miguel. Y las dos posteriores audios que vamos a escuchar son cápsulas con el tema de presos, con el tema anticarcelario. Entonces, bueno, pues le vamos a dar entrada a estos audios y regresamos aquí al escandalazo radial. Abajo los muros de las prisiones, fuego a las prisiones y libertad a Miguel Peralta. Cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, abajo, la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje. Un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Estamos en Palabra Indómita, enviando un saludo a el compañero Miguel Peralta, un compañero oaxaqueño libertario que está preso y que forma, como junto con otro grupo de muchas personas, presos políticos en nuestro país. Y pues hemos querido sumarnos a la campaña para exigir su liberación y al encuentro que se está hoy día convocando, que es, ahí tienes tú la información, ¿no? Es el escándalo contra el encierro que convocan todas estas personas solidarias que han estado cobijando esta a el compañero Miguel Peralta, perdón, un compañero mazateco originario de Oaxaca y que vive en el Osochitlán de Flores Magón, y que bueno, se encuentra en estos momentos preso. Él está preso desde el 30 de abril del 2015 en el penal de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, por el hecho de defender las formas comunitarias de organización y uso y aprovechamiento de su territorio, y pues le han fabricado dos delitos, ¿no? Desde Palabra Indómita nos sumamos a este escándalo radial que está pasando por frecuencias libres aquí en México y para el mundo. Así es, en Palabra Indómita estamos por la libertad de todas las presas, de todos los presos, y en este caso de Peralta, a quien le mandamos un saludo solidario, combativo, y esperamos pronto verlo de este lado de las paredes. No vamos a parar hasta que estén todos afuera y para que no entren más personas. Las listas, hablamos de las listas, esta lista que se hizo de presas y presos políticos y que fue como rasurada, sesgada, queriendo dividir a los presos buenos y a los presos malos, y no, todo preso político, preso de conciencia, cualquier persona que esté presa por decir sus ideas, por actuar consecuentemente de sus ideas, sus actos, que lo lleven a distintas formas de luchar, es un preso, una presa que tenemos que sacar, que tenemos que evitar que haya más compañeras, compañeros que llenen estos lugares sombríos, estos espacios que están hechos para querernos doblegar. Pero tenemos muchos ejemplos de personas que nos han demostrado que adentro siguen luchando, que no se doblegan, que su temple se va moldeando. Iniciamos con un poema de Miguel Hernández, que justamente es un compañero español que estuvo preso muchos años de su vida, varias veces, y que desde ahí pues siguió creando, siguió escribiendo, y vamos a continuar con otra parte de este poema. Aquí no se pelea por un buey desmayado, sino por un caballo que ve nutrir sus crines y siente sus galopes debajo de los cascos pudrirse airadamente. Limpiad el salivazo que lleva en la mejilla y desencadenad el corazón del mundo y detened las fauces de las voraces cárceles donde el sol retrocede. La libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmohecen. Son los encadenados por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias. No le atarás el alma.